Project Runway vuelve a Lifetime con nueva anfitriona y nuevo mentor. La supermodelo Carly Close y Cristian Siriano, ganador de la cuarta temporada, junto a reconocidos jueces expertos en moda, te invitan a descubrir al próximo gran diseñador. ¿Y tú, estás in o out? Project Runway, nueva temporada, miércoles 29 de abril a las 8 y 10 de la noche, por Lifetime. La mejor música está en el aire. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Hemos pasado ya la 1:00 p.m. las 13:00. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. Nos vamos a acompañar hasta las 4:00 p.m. con buena música. Así que de una vez tome su celular, mándeme una nota de voz a mi WhatsApp. 305-322-4842. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Cordial saludo. Soy Belisario Betancourt Barraza desde la ciudad de Barranquilla. Si me puedes complacer con la canción de Lenny Kravitz, Are You Gonna Come Away? Felicitaciones por tu excelente programación. Gracias a nuestro amigo Belisario en la ciudad de Barranquilla. Y aquí está Kravitz. Are you gonna come my way? What I really want to know is Eduardo Peña está al aire en W Radio. Es la agrupación británica Def Leppard, algo del álbum Pyromania, es de 1983 y tenemos clásicos y también vamos combinando una que otra canción nueva. Es W Radio en la tarde de este sábado. Eduardo Peña, fiel oyente de la emisora, compláceme con Todos Quieren Gobernar al Mundo. Desde Cúcuta. Antonio tiene toda la razón. Todos quieren dominar este mundo. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears, W Radio. Welcome to your life. Gracias por convertirnos en tu primera opción de música e información. Somos W Radio. mala. Sir.

Música está en el aire. Música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Y mi número de WhatsApp es 305-322-4842. Si está fuera de Colombia, le antepone el 57. Quiero escuchar sus voces, así que les pido que me envíen notas de voz a ese WhatsApp contándome en dónde están y qué canción quieren escuchar. Es W Radio. Hola, Eduardo. Muy buenas tardes. En esta tarde me gustaría escuchar Sunglasses at Night de Cory Hart. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a nuestro oyente, aquí están. Nos vamos a poner las gafas de sol en la noche. Sunglasses at Night, Cory Hart, W Radio. Está en W Radio.

turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild, west coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's a freak, she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California. Después de las 4 llega Juan Pablo Calvás para tardear aquí en W Radio Colombia y quiero seguir revisando más notas de voz. Hola Eduardo, amo tu voz, amo tu música y quisiera escuchar Too Many Broken Hearts de Jason Donovan. Gracias. Muchas gracias a nuestro oyente, me encanta su voz también. Estos son demasiados corazones rotos en el mundo, Too Many Broken Hearts, es Jason Donovan, W Radio. Emotional feeling. I need your body and soul. You give me one good reason to leave me. I'll give you 10 good reasons to stay. You're the only one I believe in. I'll be hurt if you walk away. Too many broken hearts in the world. There's too many dreams can be. Comentes en nuestras redes sociales. Encuéntranos como W Radio Colombia. los barcos, la ternura indefinida y esas ganas de volar. Nada nos puede pasar. Compartimos la esperanza que inventamos día a día. Son esas pequeñas cosas, esa luz la que nos guía. Nunca estás sola, somos el refugio, es el remolino, es el gusto al río. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños. Abramos las jaulas, cantarán los pájaros. Siempre de nuevos caminos que otros pies han caminado, ex secretos escondidos que en el fondo se quedaron, penas que ya nos lastimaron. Aunque el otoño se acerque, tengo aún mucho que andar, muchas cosas que el refugio, ese remolino, ese gusto al río. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños. Abramos las jaulas, cantarán los pájaros. Siempre volvemos, prometemos cielos nuevos, juramentos y el verano eterno. Escuchas W Radio. Oh, I, oh, I, oh, I, you tell me la la la la la la la la lies. Never to think, to think, think, think that I would really, really, really realize things you say. I will make you pay the way. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Last night in a club, you and a girl I do the rubber dub dub. Short dress and long curly hair. Don't deny cause I saw you here. Me did dead when you give all the line. Me did dead when you look so sincere. Me did dead when you hold her close and tell her everything that she want to hear. Why you play those games, baby? Can you play with me? No. Afternoon, you come around with the same old tune. Go on and on like say everything fine. When all the time me know I say a lie, you did a lie. Me did dead when you give her the kiss. Me two eyes as me witness. Give me my keys and exit please. Your day is done so you better move on. Why you playing those games with me? Think, think, think that I would really, really, realize things you say.